En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, muy buenas noches a todos y a todas, vecinos y vecinas de la provincia Cordillera. Estamos aquí en nuestro 29º programa. Es el lunes 20 de noviembre del 2017 y hoy, bueno, Rodrigo está un poquito atrasado, pero viene en camino. Y hoy estamos aquí festejando el gran triunfo que estuvimos ayer como Frente Amplio a nivel nacional. Si bien no pasamos a segunda vuelta, conseguimos 20 diputados, un senador y 19 cores. Así que estamos festejando y hoy vamos a tener a nuestra candidata a consejera regional electa, Paola Chávez. Un aplauso para Paola, bravo. Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Bien, Jime, bien. Gracias por invitarme una vez más al programa. Contenta, súper feliz en verdad con todo lo que ocurrió con Frente Amplio a nivel nacional, con todo lo que ha ocurrido acá en Cordillera. Y contenta de haber sacado la primera mayoría. La verdad es que lo soñé, pero no me lo esperaba. Así que bien, contenta por eso. Bueno, estamos todos como súper felices por eso. Y les recordamos nuestras redes sociales, el fanpage de Facebook Puente Amplio 107.5, el Gmail, el correo electrónico puenteamplio@gmail.com y el canal de YouTube Puente Amplio. Bueno, vamos a entrar un poquito de lleno. Rodrigo ya llegó, se va a integrar acá a la silla dentro de unos segundos. Pero, Paola, cuéntanos cómo fue este periodo de campaña. De ahí vamos a ver los resultados. Pero, ¿cómo fue el periodo de campaña? Bueno, el periodo de campaña, la verdad es que fue con súper poquito recurso. La verdad es que nosotros apostamos a una manera distinta de hacer política que tenía que ver con mi convicción de cuando entré a Frente Amplio, viendo desde que el trabajo se hacía desde los territorios y por los territorios, con las comunidades y con los vecinos y vecinas. Desde ahí que fue cuando partí, digamos, y me metí, ingresé a Frente Amplio y luego a Revolución Democrática, con esa convicción. Y creo que esa convicción es la que mis compañeros también creyeron en mí, creyeron que era la mejor forma de hacer campaña. Era como una anticampaña, no entregábamos volantes, tuvimos, ¿cuántas? 7 palomas. Y con 2.000 volantes, en realidad, que fueron ahí como unos regalitos, unas donaciones. Y lo demás, todo fotocopiado de repente, tratando de hacer una campaña súper limpia, me refiero en cuanto a medio ambiente, juntándonos con las diferentes comunidades, con las diferentes juntas de vecinos, con los diferentes clubes de adulto mayor, en Bajo de Mena también, que ustedes saben que ahí se hizo harto trabajo, aunque todos me decían, ¿qué estáis haciendo allá en Bajo de Mena? Sin nada, bla. Bueno, mostré claramente que en Bajo de Mena se podía, Bajo de Mena votó y en Bajo de Mena saqué primera mayoría. Así que nada, yo creo que eso ha sido como durante la campaña la tónica de trabajar con los vecinos y replicar un poquito de lo que veníamos haciendo en el Frente Amplio, que era... Hola, Rodrigo. Hola, Paula. Que era en el fondo los encuentros que hacíamos, ¿verdad? Fue como replicar eso. Nosotros seguimos como equipo juntándonos con los diferentes vecinos y vecinas, con las diferentes organizaciones y levantando desde ahí las propuestas para esta candidatura. Y yo creo que fue como un poquito eso lo que nos puede haber diferenciado de otras candidaturas. Excelente, ya acaba ya Rodrigo. Hola. Rodrigo, saluda por Disculpa favor. Disculpa a todas y a todos, temas de pega. No sé con qué partido, así que voy a tratar de improvisar. Dije que teníamos 20 cores, un senador. Pau. 20 diputados, 19 cores, un senador. Pau, no sé a qué hora supiste ayer que cuando fuiste electa. Mira, estaba en... Solo la hora, Pau. Solo la hora. Mira, cuando iba en 5.000. Solo la hora de cuando supiste que eras electa. Pero Jimena, es mi pregunta. Ya, es tu pregunta y yo te la voy a responder, ya, Rodrigo. Solo la hora. Como a las 7, 8. ¿De la noche? Sí. A esa hora, cuando supiste ya que eras electa, ¿En quién? Por tendencia. Está bien, está bien. Ya. Cuando tú ya tenías la certeza, mami. Sí. ¿Cuál fue la primera persona que se te vino a la cabeza? ¿Los primeros recuerdos? Se me pasaron varias cosas, en realidad, como desde que, desde la primera vez de haber llegado a reunión del Frente Amplio un día jueves, de haber llegado allá con un poco más de kilos, pero de haber llegado allá y de toda la campaña. Entonces, ¿y persona? Y persona, mira, ayer decidí estar con mi familia, con mis niños, que en verdad los vi súper poco durante la campaña. Eso no es menor. ¿Tú cuántos hijos tienes, hija? Tengo cuatro. Ya. Más dos, que son hijas, ¿sí?, de Pablo. Sí, sí. Son seis niños en la casa. Bueno, niños ellas. Hiciste una campaña con seis hijos, hija. Sí, pues. Y cara, cocinando, y aseo, y todo lo que... Las pegas que hacemos las campañas se hacen. Claro. Todas las pegas que hacen las mujeres que no son reconocidas, que, exacto, no son remuneradas, que no son protegidas. Igual, hay que lavar la ropa igual, la loza igual, cocinar igual. Y estábamos, las mujeres que hacemos campaña... Sí, levantándome un poco más temprano nomás, y ahí como... Había obviamente días que me levantaba y no hacía nada, pero de vuelta, claro, tenía que aperrar ahí. Oye, mira, hoy día es un día súper feliz para el Frente Amplio, súper feliz para el Frente Amplio Cordillera. Para nosotros un orgullo que tú hayas salido, como también hubiese sido un orgullo que hubiese salido Jorge Vales, porque nosotros vimos el trabajo de ustedes, somos pares, vimos como, perdón, se sacaron la cresta en la calle, como debe ser. Así ya es. Pero nunca hay que no reconocerlo, nunca no hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces es un orgullo, da mucha emoción y también una tranquilidad muy fuerte de saber que tú vayas a ejercer el cargo, nunca olvidándote de la gente con la que conociste, con la que hablaste, con la que te comprometiste, y dale un recadito a ellos, pues dale un recadito a tu amiga debajo de Mena, que fue la que recibió a la Bea en un muy bonito gesto. ¡Ay, qué ricas pizzas! Sí, y había una vegetariana que me la devoraron, pero bueno. Oye, a propósito, ayer fui donde Arturo, anduve por allá celebrando también, pues sí, me pegué los piques para todos lados. Los que corresponden. Así que estuve ahí en Bajo de Mena un ratito, estuve con don Arturo, con la Isa y con algunos vecinos que me escribían que por favor fuera, así que bajé del cajón a las 10 de la noche, fui para allá, estuvimos ahí todos súper contentos. Y nada, pues inesperado, porque en el fondo me decían, Pau, es que en la mesa decían Paola Chávez y tenía 48 votos y Faunde, no sé, tenía 3 o Klein 1, y a ellos, caché, como que, o sea, para mí también fue impactante. Con respecto a lo que tú me decías sobre Jorge, sobre Víctor. Y Alex. De mi lista, por lo menos, Alex, tú sabes que sí, yo, mi cariño. Bueno, sí, lo hablamos después, sí. De mi lista, yo fui bastante solidaria. Yo compartí y llamé a toda la gente a votar por la lista. También lo hice obviamente en forma individual, pero así también le pedí a mis compañeros, tanto a Víctor como a Jorge, que me enviaran videos, de los cuales compartí desde mi Facebook y a las organizaciones, a todos lados donde yo llegaba, que también los conocieran, porque... como puse una vez en el Facebook, que por quien votaran, todos íbamos a hacer la pega de igual manera, porque estábamos por un proyecto en común y porque todos teníamos arraigo territorial, porque todos éramos de las comunas que pertenecíamos y porque todos habíamos hecho pega acá en la calle, en las comunas, con los vecinos y vecinas. Es el espíritu, Jimmy. Sí, ese es el espíritu. Y ojalá todos los candidatos pensaran igual y todos nuestros candidatos a diputados y cores tuviesen ese espíritu del trabajo en la calle, de la solidaridad y la interacción que había entre los candidatos. Oye, Jimmy, ¿qué sentiste tú ayer a las 9 de la noche ya cuando primero... ¿No sentiste nada? No, no sentí. Nosotros empezamos una jornada, bueno, en realidad no paramos en toda la semana. Pero ándate a la hora. Yo no me fui de vacaciones, no fui a la playa a tomar sol, estábamos haciendo puerta a puerta y volanteando en la calle, estamos todos negros. Pero bueno. Yo soy igual un poco negro, así que yo ocupé este gorrito. ¿Sí? ¿Ah? Una semana agotadora, llegaban las 8 de la noche y nosotros ya no podíamos caminar porque estábamos repartiendo volantes, hablando con la gente en la plaza, en Creta, en La Pintana, en La Florida, en Pirque. Entonces ya el día sábado nos dedicamos a preparar todo el material que se necesitaba para ir a defender los votos del Frente Amplio, y el día domingo empezó la jornada súper tempranito y llegamos a los colegios, porque cada uno de nosotros fue, los que no éramos candidatos, fue exacto, apoderado general de local, jefe de local en los colegios para defender los votos del Frente Amplio. Y yo llegué a los colegios y el protocolo es presentarse con todas las mesas. En mi colegio habían 60 mesas. Entonces pasé por las 60 mesas diciendo yo soy tanto, pertenezco al Frente Amplio y voy a defender los votos de las candidaturas del Frente Amplio. Todas las candidaturas del Frente Amplio. Y la gente hacía así. Sí, a mí. Si no se escuchó, dijo, conche tú. A mí me pasó lo mismo. Entonces, hubo una sintonía muy bonita. Entonces decía, como bien, tenemos quien nos defienda, qué bueno. Y después cuando llegó el momento de se cierran las mesas, ya ahí me dio el retorcijón de guata, mal, me puse nerviosa, pálida, empecé a sudar y empezaron. Claro, lo típico, Guille, Piñera, acá, y de repente, ve a Sánchez, y no paraba, todo el mundo decía, ve a Sánchez, y decía, no, esto es imposible. Ese momento fue hermoso, porque nos pasó a todos lo mismo, sí, un poco, porque en la primera mesa... Ya, uno puede decir, hey, calma Rodrigo, o calma claro, Jimena, no te ilusiones gordo, calma, claro, paso a paso. Y ya cuando, segunda mesa, tercera, y ya más o menos nos llegó la información del otro local de Puente Alto, era porque ya era una tendencia. No, yo tenía como 15 mesas en un como una canchita, ¿sí?, del colegio, entonces era como los ecos, ve a Sánchez, todas las mesas decían, verdad, yo decía, ¿qué está pasando acá? Claro, y al momento de los escrutinios ganábamos en Puente Alto, señores, le ganábamos a la derecha que lleva más de 15 años acá en Puente Alto. Sí, pero te fuiste por otro lado, mi pregunta era, ¿qué no sentiste importa cuando ganábamos yo la noche? Yo estaba feliz, o sea, no pasamos a segunda vuelta, pero igual estaba feliz porque el logro que tuvimos como Frente Amplio, con casi un año ya de coalición, con pocos recursos. Menos de un año, mucho menos. Con muy pocos recursos, candidatos como la Paola, que hicieron campaña con 2.000 flyers, con 8 palomas, sacamos 20 diputados. 20 diputados es algo ¿y un importantísimo. Senador? Un senador, más de 19 cores. O sea, nos convertimos en la tercera fuerza del país. En la primera fuerza. Yo creo que hoy es la primera fuerza. Oye, vámonos con el primer temita. Con el primer temita musical. No, tengo que cantar yo en esta parte. ¿Vas a cantar tú? Sí, sí. ¿A capela? Todos los temas de hoy los eligió Paola, porque ¿sí? Paola es la homenajeada. Está bien. Entonces, la Paola va a presentar el primer tema que eligió para sentirse cómoda. Sí. El primer tema es de una cantante que me encanta, que se llama Sass, una cantante francesa, la cual tuve el placer de poder conocerla hace harto año atrás, cuando la primera vez que fui a Francia, en un bar. Hoy día es una cantante famosa, ella era una súper, era chica en realidad, y la canción se llama Je Vous, que habla un poco de que las mujeres no necesitamos lo material, sino que y mujeres y hombres en lo material, sino que necesitamos el cariño y que el amor vale mucho más que un Lamborghini o que muchas otras cosas más. Y en realidad de eso habla la canción. Yo cumplo el perfil de esas mujeres, te lo aseguro, totalmente. Muy bien, muy bien. Ya, vamos con el tema. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main. Hola, hola. Estamos de vuelta con nuestra candidata electa, Core. ¡Hola! Vamos con todo, Paola. Qué lindo día. Oficina cuando la tengo. Sí. Oye, antes de hacerte una preguntita, yo quiero recalcar un concepto. No perdamos la humildad Frente Amplio. Yo sé que la mayoría de los miembros del Frente Amplio somos gente humilde, pero bueno, han habido nunca. Y siempre han habido algunos chiquillos, chiquillas que han visto alguna fase soberbia. No podemos perder la humildad. Somos gente de esfuerzo, gente humilde, ubicada. Y ahora en el momento del triunfo, porque fue un triunfo lo que se vivió ayer, más tenemos que ser humildes. No olvidarnos que somos parte de la comunidad, somos uno o una más. Oye, Paola, hablemos un poquito de montar Jimé, se lo pregunto. No, porque la pauta está súper. No, con respecto a la humildad, yo creo que es la clave. Yo creo que una cosa que caracterizó esta candidatura fue la humildad, de la forma de llegar a la gente, a los vecinos y todo. Que, como me decían mucho, así, un pavo donde hay que disparar, pero yo creo que tiene que ver con eso, con conectarte con la gente y con ser humilde y no andar como ofreciendo o haciendo cosas de, no sé, pues, hemos visto un par de candidatos que para qué vamos a nombrar, ¿no? Pero yo creo que la humildad ante todo, siempre. Los valores, pues. Es compañera. Que con eso venís, pues, marcado ahí. Listo. Pau, cuéntanos cómo fue tu despliegue territorial en las diferentes comunas de la provincia cordillera. Partí en Puente Alto porque en el Cajón del Maipo, en San José, y en Pirque, básicamente en San Juan de Pirque, tenía un trabajo de muchos años, el cual me permitía como un poquito postergarlo y dejarlo más para el final, digamos. Puente Alto es inmensamente grande. Me quedé súper pegada en Bajos de Mena, un poco también dejando de lado un poco la candidatura, pero para mí hay algo que me quiebra mucho y que tiene que ver con mi vivencia, ¿cachai? Con mi historia de vida, que son los niños abandonados en riesgo social, del cual fui parte cuando niña. De niños, no sé, a mí me tocó recoger cartones, me tocó, no lo digo sin ninguna vergüenza, más de alguna vez robé para poder comer. Entonces me quedé muy pegada ahí porque sentí que en el fondo, si yo fui capaz de estudiar, de sacar una carrera, si yo fui capaz de ser una gran deportista, de ser parte de la selección chilena de voleibol, si fui capaz de salir de eso, ellos también pueden. Y eso es lo que me hizo como quedarme súper pegada ahí en Bajos de Mena, del cual estoy súper orgulloso porque formamos varios clubes deportivos. Uno de ellos es Santo Fútbol Club y otros más que se están armando ahora y que vamos a seguir trabajando. Y yo dije, pase lo que pase, voy a estar ahí. Así que por eso me quedé como mucho rato ahí. Luego visité la Villa Independencia, fui invitada por los clubes de adulto mayor de diferentes villas acá en Puente Alto. Participé también mucho en deporte. Yo estudié en el INAF, el Instituto Nacional de Fútbol. Mi mención en organizaciones deportivas, así que ahí aportando harto en todo lo que son fútbol y armando diferentes ramas, porque acá en Chile y en todas las comunas pasa que parece que el fútbol fuera el único deporte que existe. Entonces, como ampliando ramas, y en eso también va en parte del programa y de lo que quiero hacer es ampliar y mejorar, sobre todo las condiciones de infraestructura que tenemos algunas comunas, por lo menos las más rurales. Es un poco acá en Puente Alto. En Pirque, la verdad es que, bueno, ya soy panelista de una radio. La verdad es que me agarró mucho cariño la gente, me mandaban regalos pa la radio, me invitaban a tomar tecito a su casa, y así fui conociendo diferentes personas y diferentes organizaciones. Así que lo cual me permitió también ahí. Nunca llegué diciendo, hoy yo soy candidata a Core, o nada, llegué como una vecina más, y ahí en el transcurso que se le da la conversación, yo se lo hice en todos lados. Les iba contando, qué sé yo, nunca con un flyer ni con ninguna cosa. Pero donde fue más fuerte la campaña en el sector de Pirque fue en San Juan de Pirque, que es donde más gente conozco también. La guitarra, los almendros, las palomas, que son gente que hemos luchado en conjunto codo a codo con problemas de agua. Ellos no tienen agua potable. Y tienen las piscinas ahí mismo. O sea, van a tener, claro, pero ojo ahí, porque ahí van a pasar otras cosas. Pero ellos no tienen agua potable. Además, el agua hoy día está siendo llevada a las comunidades de San Juan de Pirque a través de camiones aljibes, que es lo mismo que está pasando en Los Vilos, con Caimanes. Y más encima, el municipio de Pirque le está vendiendo el agua. O sea, el mismo negocio que tenemos del agua a nivel nacional lo está pasando en nuestra provincia. Entonces ahí me quedé trabajando mucho tiempo con ellos y con ella. También ustedes saben que también fui parte de la lucha en contra de la, no en contra del proyecto, sino que de la forma que fue efectuado el proyecto de agua andina. Y bueno, en San José partí hace un mes y medio recién, poquito, súper poquito tiempo. Del volcán para abajo. Pero tú eres de allá. Soy de allá, pero no todo el mundo me conoce, porque en el fondo, claro, porque había muchos vecinos que me decían, muy larga. Pero usted es de acá, pero yo nunca la había visto, po. Yo vecino, yo usted tampoco, porque claro, pertenecí a la coordinadora No Alto Maipo, digo pertenecí porque congelé mi militancia en el mientras estaba en candidatura. Porque también participé en las brigadas ciudadanas que se hicieron con los vecinos de San José para los aluviones, para los incendios que duraban semanas, pidiendo ayuda, no sé, recolectando palas, cascos, todo lo que se necesita, motosierra y un montón de cosas, haciendo una enfermería, haciendo lugares donde poder tener las cosas para nuestros vecinos y vecinas que querían ir a ayudar, porque fue terrible cuando fue el último incendio en Pirque. Llegaron más de 2.000 personas de fuera, de que venían de Independencia, de Maipú, de diferentes comunas a ayudar. ¿Estuvimos ahí? Sí. Y bueno, empecé ahí un poco la candidatura más que nada con los dirigentes sociales, con la gente que más me ubicaba, pero ¿sabes qué fue? No fue difícil. Ahí lamentablemente vivo en una comuna que es facha. Así que, pero nada, igual saqué buen número ahí, a pesar de que la derecha ya igual una vez más ganó, pero no fue por tanto. Oye, esta Paula, vez. Y Jimena, también hay que, bueno, ustedes ya lo señalaron al comienzo, el número de cores que sacó el Frente Amplio, 19 aproximadamente. 19. ¿Has tenido oportunidad de comunicarte con algunos de ellos, más o menos alinear cuáles son los planes en común, con los cuales van a trabajar o van a tener como directrices en el desempeño de su cargo? Mira, con los compañeros y compañeras del Frente Amplio, con algunos que conozco. Es como de Chillán, que pero que también han tenido vinculación con temas del agua, entonces los conozco a través de Ñuble Libre y qué sé yo, que también tienen que ver con, que son del Partido Igualdad, igual que el compañero Víctor. Pero con la Noemí Valenzuela, con la Sofía, con la Sofi, con la Yasmín, con la Lorena Estivales de acá de la Florida, con la Fernanda, con ella sí que hemos podido, porque Fernanda en el fondo. ¿Fernanda humanista? Fernanda humanista, oh, Fernanda oye, Ortiz. Déjame mandarle un saludo. Obvio, vos. Fernanda, no sé si me estáis viendo. Bueno, le voto, ya te voy a llamar. Un besito y un abrazo grande, Fernanda, yo la conozco. Gran una valor. Chiquilla que está ahí partiendo la carrera de derecho. Gran valor, gran una valor maestra ella. De Tomo y Lomo, muy bonita mujer. Saludos. Bueno, nosotros como Revolución Democrática somos puras mujeres electas. Aguanta ahí las mujeres. Y, todo el rato. Sí. Y con ellas sí, claro. Nosotros desde el principio de campaña hasta ahora, hasta el final, siempre estuvimos conectadas de alguna manera. Al principio fue a través de cursos, de manejo, de no sé, de coaching, de encuentros de mujeres, de propuestas, de qué forma presentarla, cómo íbamos a presentar las propuestas, qué es lo que queríamos, cómo íbamos a llegar a través de este cargo que es de consejero y consejera regionales, que es bien acotado, o sea, tampoco es que tú puedas solucionar muchas cosas, porque tienes que ejecutar, aprobar. Claro, tú no realizas proyectos, a ti te llegan los proyectos y ves la viabilidad, sí, viabilidad de esos proyectos. Pero ahí hay algo en que yo creo que se han caído la mayoría de los candidatos y candidatas a consejeros regionales, que hay una parte muy importante que es gestión. Y la gestión va de la mano en conjunto con los vecinos. Si tú gestionas un proyecto de la mano con los vecinos, obviamente ya estás haciendo algo distinto y no te quedas encuadrado como lo ha hecho, y la voy a nombrar, Claudia Faunda, actual consejera regional de Renovación Nacional. Ya lleva, este va a ser su cuarto periodo, sin embargo no ha presentado ningún proyecto que sea de la mano de los vecinos. Nosotros como consejeros regionales tenemos la facultad de gestión. Ya, pero ¿cómo es esa figura? ¿Ustedes pueden entregar la herramienta para que los vecinos, o sea, decirle ya tú, Paola, oye, vecinos, hagan esto, de esta forma, estos son los requisitos, llega y ahí tú ves si la aprueba o no? Pero no va a tu nombre el proyecto, obviamente. Claramente, ¿no? Pues no. Por ejemplo, la junta de hace poquito una junta de vecinos de San José de Maipo, uh-huh, se ganó un proyecto. ¿Ya? Y ese proyecto fue presentado al consejo, al municipio. El municipio lo presenta al CORE y qué sé yo. Se aprueba, se destinan las plata al municipio y se destinan a ese proyecto de los vecinos. Entonces, ¿cuál es tu tarea ahí? Que lo que decía también otras candidatas de otras coaliciones que no son nuestras, decía, pero es que nosotros no podemos hacer nada, po. Entonces, sí, po, claro que podemos hacer, po. Lo mismo podemos hacer con las mujeres emprendedoras, lo mismo podemos, y hombres emprendedores también, lo mismo podemos hacer, porque si bien es cierto, te entregan unas herramientas de verdad para funcionar, no sé, para un emprendimiento, por ejemplo, pero la gente, yo creo que cuando tú firmas un contrato de trabajo y te dice, ya, usted tiene que supervisar el primer, el segundo y el tercer piso. Pero si tú ves que en el cuarto piso algo no está ocurriendo bien, ¿vaya a ser vista gorda? No. A eso voy, que en el fondo sí, está súper estructurado. Pero también como vecina que fui y que sigo siendo, eso, nunca si hice tantas cosas que fui capaz de organizar y articular tantas organizaciones, como consejera regional voy a seguir haciendo lo mismo y entregándole la herramienta y la información a la gente que está súper desinformada, súper desinformada. Yo creo que en ese sentido igual se deben ocupar como todas las instancias para poder aportar a los vecinos y vecinas para que se organicen, entregarles capacitación, porque al fin y al cabo necesitamos que se empoderen de los territorios. La única manera de democratizar todas estas funciones es que los vecinos se empoderen, se hagan cargo de sus propios problemas y ellos mismos se lo gestionen para poder solucionarlo. Pero eso, la información es clave. Claro, y se acabe esta cultura del clientelismo, que voy a la MUNI a pedir que me solucionan este problema. O asistencialismo. Es lo que decía la Jimena, en el fondo, si no existe la información, acá hay una irresponsabilidad también por parte de los municipios, que si bien es cierto, bueno, y también de la gente, porque también es nuestro deber informarnos, mantenernos informados. Pero, no sé, con lo mismo que pasa con los fondos concursables, ¿no? Que todos más o menos sabemos cuáles son, pero tampoco no se le entrega la... Hay gente que llega a postular a un fondo y no tiene idea que primero tiene que tener personalidad jurídica, claro, que tiene que tener la ficha, que tiene que tener un montón de cosas. ¿Y cómo se saca la personalidad jurídica? Claro, todo eso lo hicimos durante la campaña. Informando, dando cursos de prevención de embarazo, de prevención de violencia intrafamiliar, prevención de VIH, trajimos matronas, psicólogos, un montón de gente que nos apoyó en todo esto, y yo creo que eso llevó en el fondo a todo esto, ¿cachai? A la retribución, digamos, que fue como informar. Ya, antes de pasar a otra pregunta, quiero profundizar un poco con lo de los CORE. Nosotros como Frente Amplio tenemos un programa, que no me voy a cansar de decirlo, lo voy a repetir durante todo este tiempo, un programa participativo construido con los vecinos y vecinas a nivel nacional. Parezco disco rayado, no importa. Lo construimos, lo digo orgullosamente, lo construimos con el sudor. Autogestión. De autogestión, de todo. De empresarios. Ya. Tenemos un programa que tiene varios temas. Pero uno de los temas transversales de las problemáticas que tiene Chile son los temas medioambientales. Entonces, en ese sentido, teniendo 19 consejeros regionales, que en cierto modo va a pasar por ello la aprobación de ciertos proyectos, ¿se vislumbran o como dentro de tu mente está organizarte con ellos para tener una sola línea respecto a los temas ambientales, cosa de que podamos decir que ningún core de los cores electos del Frente Amplio va a volver a aprobar un proyecto que llegue y que cause un impacto negativo en las comunidades, o que la comunidad no haya participado no haya sido consultada correctamente para este proyecto? Jimé, mira, yo creo que no solamente los temas medioambientales, que es una de mis principales preocupaciones, sino que también en todas las instancias en que los CORES tenemos, como en salud, en vivienda, en educación, en deporte, en recreación, yo creo que sí tenemos que estar alineados. Sí tenemos que estar, que hacer como la bajada del programa, ¿verdad? Del Frente Amplio, y alinearnos con eso, si estamos claritos. Por eso, sí, obviamente creo que es súper necesario que los CORES que fuimos elegidos de Frente Amplio, ojalá juntarnos, y creo que sí se va a dar la instancia de juntarnos y poder revisar bien el programa y donde nos van a decir bien en cuanto al tema ambiental, estas son tus atribuciones y esto es lo que pueden hacer. Entonces, esto, que vayamos todos por una misma línea y no... No sé, pues, a veces uno se arranca con los tarros y se pega ranazos y eso. Entonces yo creo que para que estemos todos alineaditos hay que juntarse y hay que leer. Yo creo que en la medida que todos tengamos súper claro el programa del Frente Amplio, cómo lo construimos y cómo lo hicimos, yo creo que no va a haber problema. Ya, otra pregunta. ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones que fueron expresadas por los vecinos y vecinas en las diferentes comunas? Respecto a las atribuciones que puede llegar a tener un CORE, porque sabemos que sabemos lo que expresa la gente, pero no, respecto a las atribuciones del CORE. Mira, yo creo que la gente, por lo menos el 90% de la gente no tenía idea de lo que era un CORE. ¿Mm? Entonces, partiendo de la base de que no sabía lo que era un consejero regional, difícilmente ocurría que te pudieran pedir algo en base a lo que no, sabía. A lo que no sabían, ¿verdad? Entonces, por lo tanto... Lo que hicimos nosotros como equipo fue contarle a la gente lo que era un consejero, un consejera regional. Una vez que ya tenían claridad sobre eso, hablábamos más bien de proyectos, de las formas, y clarito, el tema de no sé, porque podíamos ver el tema de los planos reguladores, ordenamiento territorial, y un montón de cosas que en el fondo también ellos desconocían. Pero es difícil que la gente te pida algo de acuerdo al cargo que tú vas a ocupar si no tienen conocimiento alguno. Uh-huh. Oye, Paula, y respecto a temas de cultura, seguridad, deporte, desarrollo, ¿cuál es la injerencia que ustedes pueden tener también con el cargo de core? Ahí están los proyectos. Yeah. Ahí están los proyectos y en esta pasada mi principal preocupación es la comuna a la cual pertenezco, que es San José de Maipo. Si bien es cierto, Puente Alto también falta más infraestructura en cuanto a deporte, uh-huh. Pero si yo miro desde allá, miro Pirque y miro Puente Alto, y de hecho puedo mirar Bajos de Mena con el Juan Pablo II, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen tremenda infraestructura. En San José tenemos un estadio, pero que le faltan todos los vidrios. Mi hija hace deporte ahí, es voleibolista también. No tienen los camarines, es imposible entrar, no pueden entrar a los baños, las canchas, la maleza llega a la mitad de tu cuerpo. Y también hay un problema con los vecinos del Canelo que nunca les terminaron de construir una cancha. Todas las localidades tienen una cancha, ya que es su club, el club de Manzana, ¿mm? Menos Canelo. Canelo es la única localidad que no tiene hoy día, no tiene su cancha. Yo estuve hablando y de hecho subí ahí un video de un vecino que me contaba tristemente, la verdad es que en el fondo es lo único que me sigue llorando. Yo lo único que quiero es que mis nietos vean esta cancha construida y que tengan un espacio y un lugar, porque tú ibas atrás, porque está detrás de una villa bien pequeñita que hay ahí en la mitad de Canelo. Y tú veías atrás los juegos, los refalines, los columpios, todo así, todo maleza, maleza, maleza, latas de chela. Uh-huh. Cerveza, perdón. Chela. Bueno, a los que no conocen. Chela. Chela, chela. Chela. No, latas de cerveza y un lugar que en el fondo yo creo que sí está en nuestras atribuciones. Poder recuperar los espacios que no hemos ganado en democracia, ¿cachai? Oye, Paola, hagámoslo como un ejemplo concreto, ya. ¿Sí? Para toda la comunidad que no sabe a lo mejor cómo poder postular, a dónde acudir, ya. Hagamos un ejemplo concreto. Suponte, tú ya sabes el mecanismo, entonces supongamos que tú eres una vecina, no eres core. Entonces dime, ¿qué harías? Que estás en una comunidad, quieres postular un proyecto yo quiero, ¿cómo lo realizaría? Yo soy una vecina y quiero que... No, es que es la Paola ya. No. Es que tú eres la core, pues. Voy a dar un ejemplo. No, yo no soy core. Voy a dar un ejemplo. Yo quiero poner una casa que, en la, por ejemplo, ponte tú, acá en la Carol Ursúa, que se encargue de cómo monitorizar a los adultos mayores que viven solos ahí en la comuna, y voy a necesitar recursos. ¿Cómo hago para poder pedir recursos, para poder tener la infraestructura y que me orienten respecto a esta procedimiento. Iniciativa? Ya, el procedimiento es al municipio siempre. Ya. Al municipio el que presenta el core o el gobierno regional. Y el gobierno regional es el que aprueba, o los que aprobaríamos en este caso. Ya. Entonces acude en la gobernación. Ya, la gobernación primero. En la gobernación, ¿ya? Primero, y luego que es aprobado este proyecto, ¿ya? Se mandan los fondos, ¿ya? Al municipio, para que el municipio, ¿verdad?, se lo pase a la Jimena. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Y qué ha pasado mucho, y no solamente acá en Puente Alto, en Pirque, sino que en todas las comunas, que todos los proyectos, la mayoría de los proyectos que son aprobados, las lucas finalmente se van para otro. Esa pregunta iba a ser, ¿quién fiscaliza que a mí me lleguen los recursos para mi emprendimiento? Para eso están los CORE. Entonces, yeah. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Que lamentablemente hemos sido representados, o mal representados, uh-huh, por consejeros regionales que ni siquiera viven en nuestras comunas. La única que vive acá en la comuna es Claudia Faunde. ¿Y Juan Pablo Sáenz no vive acá? No, Juan Pablo Sáenz no vive acá. ¿Sigue siendo DJ él o ya no? Él sigue siendo actor. Tiene su oficina en el centro, lo dijo en un reportaje, sí, en la radio. Pero él no... Y de hecho, los candidatos que iban que éramos 20... la única lista que tenía arraigo territorial completa era la lista nuestra, la lista con Jorge y la lista con Víctor. Entonces, eso fue siempre mi llamado, a votar por quienes tenemos arraigo territorial, porque es la única forma de que verdaderamente vamos a fiscalizar de que los fondos sean para nuestros vecinos y vecinas y para los diferentes proyectos, y fiscalizar finalmente al intendente. Ah, entonces usted tiene la función de aprobar los proyectos que llegan al, a la gobernación. Claro, ejecutar y luego fiscalizar que es efectivamente lleguen los fondos. El municipio claro, los fondos. Claro. Y que se implemente, porque ese es otro tema. Porque claro, me pueden entregar los fondos y yo digo, ah, ya me arrepentí, no pongo ni agua, estoy, me voy de viaje. Oye, pero si en uno de estos almuerzos solidarios que invitan, que nos invitan, porque cuando eres candidato te empiezan a invitar a todas estas cosas públicas, qué sé yo, que hacen los diferentes municipios. No todos lo hacen. No todos lo hacen. En la Florida no invito a nadie. Ya, pero por lo menos acá en Puente Alto el señor Codina, que ya casi en barro con el apellido, este señor sí nos invitó. Yo participé en uno o dos almuerzos. La verdad es que lo que nos dijo, ¿sabes qué? Hizo comentarios tan desafortunados. Tírate uno, ¿eh? Sí, no, se lo voy a decir. Dijo, ya, porque para que ganen los cores, para que después manden todas las platitas para la municipalidad de Puente Alto, para que le den, como que les demos el favor al municipio de Puente Alto, ¿cachai? Para que siga recibiendo los fondos. Entonces, en el fondo tú dices, aquí no hay una igualdad, ¿cachai? Para todas las comunas. Entonces, ¿qué pasa con las comunas rurales? Que seguimos siendo el patio trasero, ¿cachai? Entonces, y todos los fondos están quedando acá. Entonces, mira, mientras vamos a escuchar la segunda canción, pensemos lo que dijo Paula, que es importante. ¿Cuál es la segunda canción? Tú lo sabes, Paula. No, pues porque tú me la anotaste, po. Ya, pero entonces improviso. Yo siempre he querido pedir una canción en este programa y no he podido. Esta canción es de Bebé, que es una cantante española, que también mi ídola, yo como que me gustan las mujeres en, que cantan. Se llama Ella. Y ella está cansada de tirar la toalla y habla mucho de la mujer y de lo... Es una canción femenina. A lo mejor aún no asumes que te gustan las mujeres, Paola. Ojo. Yo no me cierro a nada. Eso. Siempre con respeto, Paola. Siempre. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie puede. Como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Estamos de vuelta en este gran programa de alegría, de mucha humildad, de mucha también... ¿Me queda bien? Edith Moreno. Verde, sí, pues combina ahí el negro con el verde limón. El verde destacador. Oye, seguimos con un programa muy particular el de hoy día, que tenemos una candidata electa, Core, qué bonito, una candidata de terreno, que es Paula. Que es producto de una elección que dejó muchas sorpresas, Jimena, dejó muchas sorpresas a nivel nacional, pero sobre todo a nivel comunal, a nivel puentealtino. Disculpa que seamos autorreferente, pero este programa en gran parte es puentealtino y estuvimos a cargo de locales de mesa, Jimena, en un trabajo hermoso. Aprovechamos a saludar a la Bárbara, a la Yanet, mucha gente que se incorpora a la último, aparte del Frente Amplio y Cordillera, a la Coni, sí, también a la Camila, que también estuvo en mi colegio, en la Mercedes. A Laura, que estuvo acompañándome en el colegio. Grande, Laura, un saludo, Laura Leiva, la Lady Leiva también. Y nos dimos. Aprovechando los saluditos, saludos, ¿puedo? Sí, ya. Pero, oye, eres candidata a Core, así que ya. Un saludo a la Pati de San Alfonso, amorosa ella que se puso con todo ahí. Un saludo también a la Lore Vázquez, a la Lore Holmer, que nos prestaron su casa, la gente del Antiguo Sueño. No son muchas palomas, así que no me va a demorar. A Marcelo y, bueno, en especial también a la gente de la Fundación Te Quiero Feliz, de Bajos de Mena, con los cuales hemos hecho grandes cosas, y con la gente también que hoy día son los Santos Fútbol Club, que partimos con 20 niños y llevamos 50, así que sigan inscribiéndose más niños, porque vamos a ser capaces de poder lograr todo lo que todo niño necesitamos cuando queremos ser deportistas, así que aguante ahí los chiquillos. Por ahí tengo unos amigos en Nocedal que también le dan clases de fútbol a los niños. Qué todo autogestionado, porque parece que hay problemas con el MUNI, así que los voy a poner en contacto, sí, contigo, sí, para que yo feliz, puedan hacer todo algo con deporte. Ya, excelente. Eric Pizarro, un besito grande. Sabemos el esfuerzo que hace por entregar este espacio de esparcimiento para los niños y que no anden en las calles. Sobre todo que andan en las calles matando el tiempo en la drogadicción, en la delincuencia. Entonces, ahí les voy a dejar el contacto a la Paola para que puedan conversar con ustedes. Y bueno, siguiendo con el análisis del día de ayer, y como dijimos, fue una gran sorpresa el 31% que tenemos acá, que tuvimos acá en Puente Alto, los 20 candidatos a diputados. De verdad, nosotros teníamos como una proyección de los candidatos que podíamos sacar, pero no nos imaginábamos que esa gente que no votaba se levantó, se movilizó y fue a votar y colmó las calles, porque ayer habían tacos que hacían muchos años que no se veía. Gente en los paraderos, gente esperando taxi, colectivo, los colegios, llegaba gente y no paraba de llegar gente. De verdad, ayer fue realmente una fiesta cívica de expresión democrática. De verdad, eso me pone muy feliz porque logramos un poco la meta. La meta era convencer o motivar a esa persona que no votaba, a esa gente que siempre se abstenía porque estaba chata de la política, estaba chata de los mismos políticos corruptos apernados hace más de 40 años en el poder. Y nosotros logramos poder reencantar a estas personas y de verdad tenemos la satisfacción de la tarea cumplida. Pero eso no significa que nos vamos a dormir en los laureles, no, y nos vamos a quedar acá. Nosotros tenemos, lo vuelvo a repetir, orgullosamente, un programa de gobierno, un programa frente amplista que viene a recuperar o viene a reflejar estos derechos sociales que la gente quiere, que los vecinos y las vecinas quieren, y esa es nuestra línea, ese es nuestro norte, y tenemos que... También hay que ser claro respecto a los principios que tenemos. O sea, esto es un proyecto a largo plazo y eso no se nos puede olvidar a nadie. Que hayamos tenido tan buenos resultados y reafirmado con lo de ayer, eso, como digo yo, nos tiene que subir al pony, tenemos que ser humildes, tenemos que darnos cuenta que para tener una coalición política seria y permanente en el tiempo, tenemos que trabajar día a día con la misma convicción, con los mismos ideales y no caer en la soberbia por buenos resultados. ¿Ya? No, y hacer las cosas bien. Y yo creo que el desafío ahora, de aquí para adelante, como comunal, como Frente Amplio Cordillera va a ser, yo creo que primero, la fiscalización de la labor de nuestros diputados y diputadas electos, que acá salió Miguel Crispi y Pamela Giles, que no le habíamos nombrado. Son dos candidatos, dos diputados. ¿No había nombrado a la abuela? Saludos. No había nombrado a la abuela. Felicitaciones. Un beso, felicitaciones para nuestros dos candidatos electos. Como Frente Amplio vamos a estar acá, tanto como para la Paola y los dos candidatos y candidatas a diputados, poniendo todo el esfuerzo, primero para fiscalizar que ustedes lo hagan bien, porque eso necesitamos, bueno, que hagan bien la pega. Igual fiscalizar me parece bien, súper bien, en realidad a todos y a todas, los que salimos electos, pero también generar ideas y generar los espacios. Esa es la otra. Y los espacios a los cuales nosotros, por lo menos yo, he llegado en trabajando en los territorios, que esos espacios también ocupemos, ya tenemos trabajo, capital, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que no podemos hacernos los locos con eso. Yo creo que tú eres parte del Frente Amplio, Cordillera. No, por eso te digo que en el fondo, que ya hay un capital ahí, que en el fondo podemos ocupar todos. O sea, yo siempre he abierto las puertas a dos de los lados que he estado, pero en el fondo más que una fiscalización. Y con respecto a lo que decía la Jime de lo bien que nos fue ayer, sé que yo, a mí me pasaban muchas cosas. Cuando ya faltaban poquitos días para la candidatura, como que me relajé y ustedes saben que yo vivo en el Cajón del Maipo, pues tengo como esa cosa, eso, medio esotérica. Y un día así en la noche, que estaba muy estrellada, estaba precioso, y yo le pedí al universo, así, pero con tanta fe, yo digo, quiero salir electa, pero quiero salir electa con la primera mayoría, y quiero salir electa bien, y que bla, bla, bla, y pedí un montón de cosas. Y me escuchó, pues. Entonces, en este momento mucha gente está saliendo al patio de su casa, desnudos, están pidiendo. No, pero a lo que voy, que en el fondo, más que, bueno, hay gente que cree en un Dios, que cree en diferentes cosas, pero que yo creo que todo lo que uno se propone en la vida, uno lo puede alcanzar. Yo no creo que hay barreras para avanzar, y lo que... El tema es los mecanismos que uno utiliza para... Exactamente, o sea, y lo importante, por lo menos acá, en esta lista que nosotros llevamos, que no hubo ni codazos, ni malintenciones. Nosotros dimos claro ejemplo de compañerismo, los tres. Mis compañeros en un minuto no la pasaron muy bien, pero ahí estaba yo apoyándolos de alguna manera. Y fue súper bonito. Entonces yo creo que eso en realidad fue como replicado en todo el Frente Amplio. Yo no digo el 100%, porque si no vamos a pecar de... Ya, pero en general yo creo que quienes... porque también no nos olvidemos que a los cores nos pusieron al principio como arroz graneado. O sea, hay que decirlo. Los cores íbamos solamente a hacerle la pega a los diputados, cosa que no fue así, que no pasó, y que cada core, por lo menos yo, seguí haciendo la pega junto a mi equipo, distintamente de mi candidato a diputado, y miren los resultados. Entonces, y que tampoco nunca pensaban que iba a sacar 19 cores a nivel nacional, eso era impensable. Yo siempre lo pensé, Pablo, siempre. Una discusión que hubo cuando se dio la discusión respecto a los cores y las listas. Nosotros reconocimos que el mayor error que cometió el Frente Amplio fue en hacer dos listas de cores, porque acá fue la lista del Frente Amplio y la lista de el Pacto Ecologista y Ciudadano. Entonces nosotros creímos que era imposible sacar un core con esta división de lista, porque deberíamos habernos centrado en una sola lista, con todas las fuerzas puestas en esa lista, por el rol que cumple el core y la importancia que tiene el core. Pero se cometió ese error. Y bajo eso, igual nos decaímos un poco al principio, porque dijimos, no vamos a alcanzar los votos para tener un core, porque veíamos las votaciones de los años del año anterior, que fue la primera votación de core, y resulta que eran 26.000 votos. Entonces nosotros decíamos, es un techo, ya hasta 32.000. Claro, es un techo súper alto, no lo vamos a alcanzar, y mucho menos con la lista del Frente Amplio dividida en dos. Bueno, pero aquí la compañera lo hizo bien, aquí está. Lo hicimos, la estrella, lo hicimos. Pues, compañera, la estrella. Lo hicimos. Yo creo que nada, pues los chiquillos no aportaron pocos votos tampoco, le ganaron a muchos otros. O sea, de hecho, ahí la derecha, que yo esté más contenta. Así que yo creo que en verdad llegamos a los... yo iba en 22, 28, creo que ya pasábamos los 30. Entonces, súper bien. Y Paula, te escucho. No, me interrumpiste y se me fue la idea. Bueno, entonces sigo al... yo me quería referir también a ciertos paradigmas también que se rompieron en esta elección. O sea, hubo muchos diputados en ejercicio que ya no están electos y que el término de su periodo significa... Quiero pensar en forma positiva y auspiciosa, porque yo soy positivo, veo todas las noches las estrellas también, en que... ¿Con ropa o sin ropa? Depende de la noche y de la temperatura, Paula. Que se acabó, la población se dio cuenta y que se acabó un ciclo de representantes populares. O sea, ya no está Saldívar. Y aquí Andrade. Cerquita, no está, no, Osvaldo Andrade. Yo eso lo celebré. Dilo, y quiero a todos, en verdad, y a todos los que nos están mirando, que estoy pero agradecida de que el universo me haya escuchado y haya sacado a este señor Andrade, que es un corrupto, y me hago cargo, es un corrupto, es un mentiroso, que puso plata en Soquimich, que puso plata en Aguandina, en Alto Maipo. Yo me hago cargo, los chicos aquí no tienen que ver. Argumento. ¿Por qué es corrupto? Porque es corrupto, porque él fue uno de los que aprobaron el proyecto Alto Maipo y todos sabemos que el proyecto Alto Maipo fue un pago de favores políticos. Ya, tampoco quedó Escalona, Camilo Escalona tampoco quedó. Tampoco, a ver, Saldívar, oye, Saldívar, igual es genial. Yo pensé que iba a jubilar ahí, fíjate. Sí, tú. Yo también. O que iba a morir ahí, no sé. Yo creo que merecía morir siendo senador o diputado después de tanto siglo. Entonces, ¿a qué tú atribuyes ese fenómeno, Paula? Yo creo que... Walker me informa por interno. Espérate, a ver. ¿Pero cuál Walker? Porque hay tanto Walker. Ignacio Walker, qué hermoso. Dice, este programa no se responsabiliza de la opinión. Muy bien. Ignacio Walker. Ignacio Walker como si fuera papá de un periodista. A ver, papá no, de un mira, periodista. No, mira, yo creo que... Yo creo que el fenómeno de Osvaldo Andrade... Aparte de todos quienes le hicimos la anticampaña, porque fui parte de ella y me siento orgullosa. De hecho, tuve ahí un... ¿Un intercambio de opinión? Lo increpé en la Feria de San José de Maipo. En la plaza también. Bueno, lo mismo hice en San José, lo increpé, pero esta vez venía con 25 o 30 personas. Al increparlo y al decirle todo esto de las platas y que las platas que tenían en Agua Andina y en fin, un montón de cosas, que además fui agredida por una concejala de PPD, que no me recuerdo el nombre, de San José de Maipo, y de tratada de textual, comillas, cállate, huevón de mierda. Por el señor Andrade. Bueno. Oye, Paola, y respecto a cómo deben ejercer el cargo los diputados... No, ese señor no. Los diputados y diputadas del Frente Amplio que salieron electos, ¿cómo a ti te gustaría que ejercieran el cargo? Me gustaría que ejercieran el cargo, obviamente, que fueran todos incorrompibles. ¿Ya? Primero, bien. Honestos, que fueran cercanos, porque la gente vemos a los diputados muy lejos. De hecho, hay muchos diputados, los cuales yo, perteneciendo a la coordinadora en Alto Maipo, les pedí su ayuda, y Frente Amplistas, y los cuales no fue escuchado. Entonces, yo creo que la cercanía con la gente debiese estar siempre. La humildad, ¿cachai? Y que estar... Dar cuenta, que es lo que ha hecho un poco Giorgio, dar cuenta de todo lo que se hace en forma... semestral, dar un conteo, contarle a la gente lo que está. Una rendición. Ser súper transparente, yo creo que eso le da más confianza a las personas. Yo iba a decir algo y no me dejaron terminar de decirlo. Cuando hablé que nuestra labor como comunal Frente Amplista era fiscalizar, pero aparte de fiscalizar, era eso también. Un poco ayudar a nuestros candidatos a diputados y diputadas a dar cuenta, a que todo el mundo se enterara primero los proyectos que iban a discutir. Perfecto. Para que la gente lo pudiera evaluar antes de ser discutido y quizás poder emitir una opinión de los territorios, que eso es súper importante, porque nosotros vemos a los diputados y diputadas votar en la Cámara y la gente no tiene idea de lo que están votando. Y si queremos acercar a la gente con la problemática nacional, tenemos que mantenerlas informadas y tenemos que hacerlo partícipe de las decisiones que están teniendo ellos, y al fin y al cabo nos representan en la Cámara. Y una vez votado o o una sesión, informarle a los vecinos con folletos, con boletines. Y nosotros creo que en ese sentido, y cada comunal del Frente Amplio a nivel nacional va a tener que ser ese pilar del candidato, candidato o candidata a diputado. Y esa va a ser la labor fundamental, ¿caché? O sea, no, no es una mala idea, no sé si será posible o no, pero no es una mala idea que a lo mejor por el proyecto que pueda tener la señora Giles y el compañero Crispi, que es de acá de Cordillera, digamos, estoy hablando solamente de lo elegido acá, que a lo mejor consultar a las bases, a los comunales, consultar a los comunales y tener nosotros la idea y poder opinar o saber qué es lo que se está presentando. Yo me parece que es una muy buena iniciativa, Jime. Yo creo que por ahí va la forma ahora de lo que se está votando, también mantenernos informados. No sé, yo creo que tienen bastante asistentes cada uno como para que alguno pudiera ser como el asistente territorial, ¿no? Oye, hoy ha sido un programa muy lindo. Ha sido un programa que hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestra candidata Core electa hace 12 horas. Yo sé que debe estar pasando por muchas sensaciones que ni siquiera aún todavía tú la puedes asumir y digerir bien. ¿Cómo está? No, aún no. Te agradecemos. Hoy día la galleta de arroz crujía más. Te agradecemos, la mantequilla, Paula. La derretía rápido. Rápido. Te agradecemos, Paula, que hayas venido acá. Que haya hecho tu primera aparición pública en el primer programa Frente Amplista Radial, Puente Amplio. Ya nos vamos a ir con el tercer temita para despedir. Ya, pero cortito. Super. Adelante, a la Carolina González, que es de dirigente también de los Rulos. Mandarle un abrazo y gracias por todo el apañe. Eso. Gracias, muchas gracias, Paola, por estar aquí. Y lo volvemos a reiterar, nosotros como comunal estamos abiertos a trabajar con todos nuestros candidatos. Vamos a hacer una asamblea abierta en algún momento para que toda la gente que se quiera sumar al trabajo que tenemos como comunal del Frente Amplio se pueda sumar. Es un momento de construcción, es un momento donde va a entrar harta gente, así que vamos con todo, estamos con todas las pilas puestas. Muchas gracias por escucharnos. Todos los, ¿qué día nos reunimos? Todos los jueves a las 8 de la noche, métanse a la página Frente Amplio Cordillera, manden un mensaje interno, yo misma se los voy a responder y los esperamos a todos. Eso es súper importante. Todos los jueves, esto recién comienza, mientras más gente se una, más se va a poder realizar el proyecto que tenemos toda y toda Frente Amplista, de trabajar con la comunidad de la cual somos parte y hacer proyecto muy lindo. Muchas gracias, Paula, por estar aquí, que tengas un buen periodo de Core. Oye. Gracias, en verdad, chicos. Y también de mi parte, felicitarlo a la Jime, a Rodrigo, por la gran tarea que han hecho. Llevando la batuta en Frente Amplio Cordillera. Yo soy una rata más. No, sí es cierto, se han sacado la cresta, ellos sacaron con esto todos, adelante, y yo creo que yo he recibido, me han hecho bastantes comentarios súper positivos con respecto a Frente Amplio Cordillera y bastante responsabilidad sobre usted, así que les doy las gracias. Somos un equipo, esa es la característica. Equipo. Oye, para terminar, un gran aplauso a todo el mundo Frente Amplista. A las personas que salieron como candidatos y a las que no también, porque eso da lo mismo. Me traen dejado los pies en la calle, lo ideal es, se aplaude. Vamos con todo este fin de semana. Esto recién comienza. Déjale, el sábado en mi casa, por si acaso, estoy invitado, ¿ah? No había otra casa. Ok. Está abierto el micrófono. Chao.